Gloria al Señor. Gloria al que vive. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Estamos muy contentos en esta tarde, gloria al que vive, amén, porque Dios le ha placido un miércoles más, amén, un miércoles lleno de bendición, gloria al Señor, aleluya. Adoramos a un Cristo de poder, le damos gracias nuevamente al Señor por esta emisora como llama de fuego a tu vida, .org. Hoy con nosotros estarán dos evangelistas, gloria al Señor, nuestro hermano Glenn Simon y nuestro hermano Dennis Vélez. En breve ellos estarán saludando, presentándose, gloria al Señor. Dios te bendiga, Dennis. Gloria y honra al que vive, amén. Estamos hablando, gloria al Señor, de que estamos muy contentos, amén. Gloria al que vive, porque a Dios le ha placido, amado, soplar aliento de vida en nuestro día, amén, para en nuestra vida, para que este día sea un día de bendición. Gloria al que vive, amén. Saludamos a mi familia, a mi esposo David, a mi hijo David, que está en Miami y nos está sintonizando en esta hora, es parte de la audiencia. Dios te bendiga, hijo, y a tus amistades que nos están escuchando. Gloria al Señor, a mis hijos que están acá con nosotros, Darbel, Abel, Ingrid, mis nietas, gloria al Señor, mi yerno también, Manuel, gloria al Señor. Y vamos a pasarle, gloria al Señor, también antes de pasarle a nuestros hermanos, queremos saludar a nuestros pastores, el pastor Luis del Valle, gloria al Señor, y a nuestra hermosa pastora Ileana Herrera, gloria al que vive. Le enviamos un saludo a la iglesia de Eres el Fuego que me quema, a toda esa congregación hermosa, a los hermanos que nos están sintonizando, pues Dios le bendiga, gloria al Señor. Y vamos a pasarle a nuestro hermano Denis, gloria al Señor, para que así salude, amén, y Dios bendiga a la familia de Denis. Alabado sea el nombre del Señor, Dios le bendiga de manera especial y poderosa. Le damos las gracias a la hermana Isabel, gloria al Señor, que nos ha entendido esta invitación, gloria al Señor, el cual pues decimos presente, verdaderamente que estamos contentos de compartir la palabra, gloria al Señor, con estos dos ministros poderosos del Señor. Gloria al Señor, le mando un saludo, gloria al Señor, a toda esa audiencia linda de Como Llama de Fuego a tu Vida, .org, y unsolocuerpo.com, que está juntamente enlazado, gloria al Señor, aleluya, ya que Dios ha sido bueno, gloria al Señor, y sabemos que Dios va a hablar de manera especial y poderosa a nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor, Dios les bendiga de manera especial, gloria al Señor, y recuérdese, gloria al Señor, que nada es imposible para Dios, gloria al Señor, no hay nada, a nosotros solamente nos toca hacer lo posible y Dios se encarga de hacer lo imposible. Alabado sea el nombre del Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde de manera especial y poderosa. Amén, nuestro hermano Glenn. Gloria al Señor, Dios bendiga a esta amada audiencia en esta hora. Reciba saludos de su hermano Glenn Simon, mi amada esposa Elba Santiago y mi hijo Isaac Maurice. Estamos gozosos de poder estar en este lugar para hablar de la rica y poderosa palabra del Señor. Damos gracias a los anfitriones, ¿verdad? Los hermanos Canaima y su amada esposa Lorraine. Dios bendiga a Lorraine. Era bien, ¿verdad?, de tener estas facilidades para que el mensaje del evangelio sea transmitido y llegue a muchos lugares. He estado maravillado, Canaima, que la vez que estuve aquí, personas hasta de Brasil, Venezuela, estuvieron escribiendo. Así que en el mundo entero las personas están atentas, ¿verdad?, a lo que en este lugar, ¿verdad?, se transmite en este lugar, y lo hacemos con mucho temor y con mucho temblor, ¿verdad?, reconociendo, ¿verdad?, la seriedad de este asunto. Así que Dios lo bendiga, amado. Hay una palabra poderosa para bendecir tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, gloria al Señor. Estamos, oiga, mi amado, estamos más que privilegiadas con estos dos varones del Señor, ya que así a Dios le ha placido. Vamos rápido, gloria al Señor. Hoy traemos un tema poderoso, gloria al Señor, una palabra revelada, y Dios la ha ido confirmando en esta semana, y el remate para la confirmación fue el domingo, cuando nuestro pastor habló del Calvario y dijo: Señor, gracias, Padre amado, porque esa es la palabra que el Señor ha dado a nuestra vida, amén, a nuestro espíritu. Dios ha puesto impartido esta palabra de fe, donde vamos a estar hablando del Calvario, la crucifixión, la vida de Jesús, amado, y cómo Dios quiere que en este tiempo nosotros, oígame, amado, nos agarremos de esta promesa, de esta palabra. Gloria al Señor, que no todo está perdido, hay esperanza en Jesús. Te invitamos, gloria al Señor, a los amigos que nos están sintonizando, que nos pueden llamar, gloria al que vive, a través de los teléfonos 444-9981, con el número de área code 787, puede enviar su mensaje de texto, gloria al Señor, estaremos orando por su petición. y a los amigos que usted conoce, usted le puede invitar a que sintonice esta emisora. Mire, esto es 24/7, una emisora que edifica, una emisora que tiene palabra de vida, palabra de restauración, palabra de aliento. Gloria al que vive. www.comollamadefuegoatuvida.org. Y también queremos saludar a los hermanos de Un Solo Cuerpo, a los que nos están sintonizando, a los que nos están, ¿verdad?, en esta hora escuchando a través de la emisora de nuestro hermano Denis Vélez. Gloria al Señor, Dios les bendiga, y en esta noche usted gócese. Vamos a estar hablando, gloria al Señor, bajo el tema el Calvario, victoria o derrota o victoria. Usted lo pone como usted decida, amén. Pero en esta hora vamos a hablar de victoria, gloria al Señor, amado, porque no todo está perdido. Gloria al que vive. El Calvario, victoria o derrota, gloria al Señor. Vamos a estar dando lectura, gloria al que vive. Poderoso es el Señor. Dios bendiga a los hermanos, amén. Este ministro que están en esta emisora también los lunes, gloria al Señor, como los miércoles y los viernes, sean bendecidos de parte del Señor. En Lucas 23, gloria al que vive, versículo 26. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y al malhechor, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Padre eterno, Dios de gloria, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios. Oh, mi Señor, miren esta hora, esta palabra que tú has puesto bajo nuestra responsabilidad. Oh, Dios mío, Señor, yo te pido, Jehová, que seas tú dándonos la revelación de esta poderosa palabra en esta tarde, Jehová. Padre, mira la audiencia, Señor, que ha dispuesto de este tiempo, Dios mío, Jehová, para recibir palabra que edifique, Señor, su espíritu, palabra que alimente el alma, palabra, Dios mío, que rompa cadenas, Señor, que sane, Dios mío, Señor, que restaure, Jehová. Oh, palabra, Dios mío, que ha de levantar al caído, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú uses a nuestros hermanos Glenn como a nuestro hermano Denis, Señor. Padre, mira la palabra, Jehová. Oh, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú te muevas, Señor, a través de esta onda cibernética, Jehová, y que tú rompa cadenas, Jehová, que tú sanes heridas. Oh, Dios mío, Padre amado, nos ponemos en tus manos, Señor, en tus manos, Padre amado, Señor. Oh, para que tú hagas conforme a tu voluntad en esta hora, Jehová. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y el poder, porque te pertenece. Oh, Señor, en esta hora, Padre amado, como dicen nuestros hermanos, siervos inútiles somos, porque aquí toda la gloria es tuya. Somos vasos, ay, en tus manos, Señor. Padre, Dios mío, te damos la gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive, amado. En esta tarde, bajo el tema el Calvario, derrota o victoria, déjame decirte, gloria al Señor, que esa escena, amado, de la crucifixión de Jesús nos lleva en esta hora a un encuentro personal y directo, gloria al Señor, con la salvación. Óigame, amado, en medio de tanta prueba y de tantos problemas, gloria al Señor. El Señor nos dice, mira, que Él no retrocedió. Porque en esta hora, en la palabra nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para preservación de nuestras armas. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que el enemigo, yo hablaba con nuestro hermano Glenn y con nuestro hermano Denny. Cuando hablamos de derrota, eso era la maquinación, gloria al Señor, del enemigo, amado. Pensaba que Jesús, óigame, amado, había llegado a la derrota, gloria al Señor. Que ese proceso, amado, era una derrota para Jesús. Pues déjame decirte que el enemigo se equivocó. Óigame, amado, allí fue consumado. Allí en la cruz, óigame, amado, es que nosotros tenemos redención, aleluya. Allí fue la sangre vertida sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nos levantemos. Óigame, amado, para que confiemos. Aún hay esperanza en Jesús. No todo está perdido. Yo no sé si tú tienes este vocabulario en tu boca. Oh, que tengo un calvario. Oh, que estoy pasando por un calvario. Pues déjame decirte que cuando hablamos de calvario, estamos hablando de angustia. Mira, Denis, estamos hablando de dolor, estamos hablando de persecución, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de soledad, estamos hablando de burla, de rechazo, oh, de vituperio, gloria al Señor. Yo no sé cuál es tu calvario en esta hora, gloria al que vive, pero déjame decirte que allí fue consumado, gloria al Señor. No todo está perdido, es hora de que tú te remontes al calvario y tú puedas apreciar, oh, lo que ocurrió en ese momento. ¿Para qué? Para que tú confíes en el Señor, así como Él resucitó en esta hora. Mira, las promesas que Dios te ha dado han resucitado. No todo está perdido, gloria al Señor. Santo, fíjate, gloria al Señor, me llama la atención a veces cuando nos ponemos a observar un punto, gloria al Señor, y vemos la vida de Jesús. Lo que Jesús atravesó, muchos diríamos, wow, qué fuerte fue eso. Fue algo doloroso, amén, gloria al Señor. Pero ¿sabes algo? Que había algo que Jesús tenía los ojos puestos, gloria al Señor. Y era que había una salvación para ti y para mí, gloria al Señor. Todos sabemos que a través de la ley que tenían, gloria al Señor, que Dios había dado a Moisés, era difícil de cumplir, gloria al Señor. Y por tal razón, gloria al Señor, Jesús vino a cumplir la ley, gloria al Señor. Era algo bien difícil, algo que era imposible, porque gloria al Señor, cuando tú ibas cumpliendo la ley en algo, ibas a fallar y tenías que volver a comenzar, gloria al Señor. Pero sabes algo, en este punto, gloria al Señor, en que Jesús vino a la tierra, en el que Jesús dijo, no, yo voy a morir por ellos, yo voy a cumplir la ley por ellos, gloria al Señor, yo quiero que ellos tengan vida, yo quiero compartir algo glorioso con ellos, gloria al Señor. Sabemos, a la voz, al nombre del Señor, que aquí en la tierra vamos a acontecer muchos sucesos en nuestras vidas, pero tenemos que ver un punto de vista, gloria al Señor. Cuando Jesús estuvo en la tierra aquí y pasó ese proceso tan difícil, Él solamente miraba la victoria que Él iba a tener cuando muriera y volviera a resucitar al tercer día. Él no estaba viendo lo que iba a acontecer sobre su vida, sino que Él tenía un motivo específico por qué morir, gloria al Señor. Cuando nos llegan situaciones difíciles a nuestras vidas, tenemos que mirar, gloria al Señor, que algo Dios va a hacer en el medio de nuestra situación, que al final de nuestra situación Dios va a abrir una puerta, va a salir el sol, gloria al Señor, aleluya. No nos podemos enfocar en lo que está aconteciendo, gloria al Señor, porque cada cosa que acontece en nuestra vida es algo que Dios quiere hacer con nosotros, es algo que Dios quiere romper, es algo que Dios quiere forjar. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que en esta hora tenemos que mirar, gloria al Señor, lo que Dios va a hacer a través de nuestra situación. No podemos ver qué grande es nuestra situación, sino qué grande es Dios, cómo Dios se puede mover a través de nuestra situación. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Esto está bueno, amado. Es que hablar de Cristo, de la cruz, de su muerte y resurrección. Mira, amado, la hermana tocaba algo, ¿verdad? De las angustias, de sufrimiento, de los padecimientos. Mira, amado, Jesús padeció, sufrió, y en cierto momento dado, dice, cuando leemos este pasaje, déjeme decirle algo, amado, que así como Jesús tomó su cruz, caminó con ella, también a usted y a mí nos toca cargar nuestra cruz también. Cuando usted lee el pasaje, el 23-26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de él. ¿Sabe? Para que la llevase tras de él. Y cuando usted lee Primera de Pedro 2:20 y 21, mira lo que dice. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Significa que Jesús va adelante, dio ejemplo tomando su cruz, y el que viene atrás, amado, el que quiere ir en pos de él, tiene que tomar la cruz de Cristo, amado. Mira, amado, y no solamente esto, es que cuando, hermana, la gente habla de la cruz, nada más se enfocan en el dolor, en angustia y sufrimiento. Mira, amado, la cruz, con todo el respeto, aunque sufrió amargura y dolor, la cruz Jesús no quiso enseñarnos sufrimiento a la aguda, sino victoria. Amén. Y te voy a decir por qué yo ahí creo que Jesús no está hablando de sufrimiento, de amargura. Jesús está hablando de victoria. El momento cuando Jesús estaba en el proceso de tomar decisión fue cuando estaba en Getsemaní. En Getsemaní él tomó la decisión de llegar hasta la muerte y muerte de cruz. En Getsemaní fue cuando le dijo tres veces al Padre, quita de mí esta copa. Y después dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero mira, Santo, para que tú entiendas, que lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer en la cruz de Calvario, no era sufrimiento, había otra razón de ser. Mira lo que está aquí. Mira lo que está aquí. Porque si... Ok, un segundo. Dice el 27... Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Páralo ahí. Había una gente que lo seguía, mujeres que estaban llorando y lamentándose porque lo que estaban viendo era algo doloroso, tétrico, que decían, ¿cómo puede ser que este que hizo tanto bien? Oye, le están haciendo esto, amargura, dolor. Pero el 28 Jesús habla y le dice, pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo, hija de Jerusalén, no llores por mí, no llores por mí, porque esto no es muerte, esto es salvación. No llores por mí, porque yo voy al Padre. No llores por mí, porque yo sé lo que estoy haciendo en esta cruz. Más, hija de Jerusalén, no llores por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Ay, mi hermana. Ay, santo. Glenn, que tú me quieres decir a mí que Dios está buscando un Simón. Alguien que cargue una cruz. Alguien que se niegue. Alguien que se atreva a padecer por la causa de Cristo. Alguien que diga, envíame a mí. Oh, yo quiero cargar mi cruz. Yo quiero seguirte con todos mis problemas. Con toda la persecución. Con todas las calamidades, los obstáculos. Yo voy a seguirte. Yo no voy a retroceder. Oh, Dios está buscando un Simón. Dios está buscando un Denny. Dios está buscando un Glenn Simon. ¿Para qué? Para que se niegue y haga la voluntad del que los llamó. Denny, esto es para ti, Denny. Ay, santo. Esto es para ti, Denny. Aleluya. Yo no sé qué va a pasar pero ya está pasando algo. El tema es victoria o derrota. Lo que sucedió en la cruz del Calvario, que la Biblia dice que él exhibió a todas estas huestes de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario. ¿Habla de qué? Victoria. Dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Y o sepulcro tu victoria. ¿Se olvida es? ¿Habla de qué? Victoria. Si el tema de la cruz es victoria, porque hay creyentes que viven en derrota. Santo, si el tema es victoria, porque hay creyentes que actúan en derrota, que viven en derrota, cuando ya Jesús en la cruz del Calvario nos dio nuestra victoria. Yo no sé. Fíjate, gloria al Señor. Eso quiere decir que hay gente que tiene que cambiar la manera de pensar. Hay gente, gloria al Señor, que tienen que sacar esa mentalidad de derrota y cambiarla por una mentalidad de victoria, gloria al Señor. Porque sabes algo, desde el primer momento en que abrimos en nuestro corazón y le decimos al Señor, mi alma adora, yo siento presencia, esto está bien bueno. bueno, esto está, gloria al Señor. Cuando decimos, Señor, haz de mí una nueva persona, limpia, saca la inmundicia de mi vida, gloria al Señor. Y la palabra nos enseña y nos dice, gloria al Señor, que entonces viene una nueva criatura, nace en nosotros algo nuevo, gloria al Señor. O sea, que esa mentalidad de derrota que teníamos cuando no estaba Cristo en nuestras vidas, que pensábamos, gloria al Señor, que siempre estábamos en depresión, que siempre estábamos tristes, gloria al Señor, aleluya. O sea, que en ese momento que aceptamos a Cristo, le sacamos el pie de encima, gloria al Señor, al diablo, a la voz del nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque entonces llega una autoridad, y entonces nosotros como cristianos tenemos que conocer la autoridad que tenemos en Cristo. Tenemos que conocer, mi alma adora al Señor, lo que Dios depositó en tus manos, gloria al Señor, aleluya. Dios no te hizo para tú estar en derrota, Dios te hizo para que tú andes en victoria, de gloria en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Óyeme, Denny, aquí la palabra registra que había una gran multitud que seguía a Jesús, pero aquí hay algo que detuvo la mirada de Jesús: mujeres que estaban lamentándose. Óigame, este no es el tiempo de estar lamentando, no, amado. Este es el tiempo de secar tu llanto, dar una palabra, mira, de alabanza, gritar al cielo: mi Redentor vive. Mira, no estamos en el tiempo, Denny y Clem, de estar lamentándonos. Óigame, amado, allí fue consumado, dice que por su llaga hemos sido sanados. Óigame, amado, que las heridas que habían en nosotros, oh, gloria al Señor, allí fue sanada, amén. Óigame, el pueblo de Dios no puede estar lamentándose y en una queja avanza, no, amado. Este es el tiempo de adelantarte, este es el tiempo de accionar, este es el tiempo de conquistar. Óigame, amado, allí en la cruz del Calvario, Jesús conquistó. Gloria al Señor, lo que hoy nos fue entregado a nosotros. Dice que tomó la llave del Hades, amado. La muerte en la cruz, mire, fue vencida. Gloria al Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que el pecado en ti fue muerto. Gloria al Señor, para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Que tú seas corredero del reino de los cielos. Oye, amado, no estamos para estar lamentándonos. Nos llega el problema. ¿Quién no tiene problema en esta cabina? Todos tenemos problemas, pero hemos decidido que nuestra alabanza sea más grande que nuestra lamentación. Oh, que tengamos un cántico de victoria, que en medio de la persecución, en medio de la escasez que pueda estar experimentando el pueblo de Dios, podamos cantar alabanza, podamos adorarle, gloria al Señor. Y mire, hay algo acá bien, oiga, mi amado, eran las mujeres. Las mujeres estaban con lamentaciones, mujeres que no conocían del potencial de Jesús, pero eran conmovidas por lo que se estaba presenciando en aquel momento. Ellas estaban viendo un dolor, pero allí nadie se estaba compadeciendo, nadie podía tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre que estaba vertiendo Jesús, óigame, amado, era tipo de inmundicia. Óigame, amado, el que tocaba a Jesús estaba siendo contaminado y la ley se le aplicaba. Gloria al Señor, por eso todas las personas se compadecían, pero nadie accionaba. Oiga, mamá, nadie se movía a misericordia. Por eso este hombre, cuando llega del campo y ve esta escena, ellos mirando que se había compadecido, porque hay personas que se compadecen, pero, oiga, mi amado, no accionan. Hay personas que están en lamentación, el ay bendito, y ay bendito. Y ay bendito, eso es lo que tiene al pueblo en derrota, el ay bendito. Mas este hombre fue movido a misericordia. Este hombre miró a Jesús con compasión. Este hombre no era discípulo de Jesús, pero tenía hijos que amaban la obra de Jesús. Habían sido testigos de los milagros de Jesús. Y por ende, óigame, déjame decirte que por yo servirle al Señor, por yo moverme, oye, mi amado, Dios está trabajando a la distancia. Este hombre se movió y Dios estaba trabajando en su vida. Este hombre, cargar la cruz de Jesús, estaba diciendo: mira, me voy a negar. Ahora tomo tu cruz, porque ligera es tu cruz, ligera es tu carga. Oh, yo tomo tu cruz en esta hora y yo estoy siguiendo al Maestro. Mientras Jesús daba pisadas débiles, mientras Jesús sin fuerza alguna, pero seguía caminando, seguía, oiga, mi amado, aunque cayó, Jesús cayó en unas ocasiones, Pero ¿sabe qué? Que así como cayó, así se incorporó. Así se levantó para llegar a aquel madero. Para que aquel madero, óigame amado, tomara su cuerpo. Para que aquel madero, óigame amado, resistiera. Oh, aquellos clavos juntamente con sus manos. Mira, déjame decirte que esto implica seguir al maestro desprendimiento. Yo siempre digo esto, Glenn, muchacho. Si Jesús se despojó de su gloria para humanizarse, para entrar en un mundo de pecado más sin pecado, ¿por qué nosotros con los pecados, con nuestra falta, amado, con nuestras actitudes, no podemos desprendernos de todo esto terrenal, de todo lo carnal, de todo lo que impide que nosotros, oiga, amado, entremos en la dimensión del Espíritu? Entonces, si Él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no podemos vivir una vida plena, una vida de intimidad? Y cuando nos llega el problema, llega ese calvario, amado. Entonces viene la derrota, aquí vamos. Entonces, cuando la gente llega al calvario, entonces ven sus esperanzas morir. Entonces ven su fe menguar. Entonces ven que todo está perdido. Gloria al Señor. Pero qué bueno es que mientras había un pueblo encarneciéndole, mientras había un pueblo señalándole, mientras había un pueblo que se burlaba, oh, los sátrapas, los sacerdotes, oh, aquellos gobernadores se burlaban. En un momento antes dice que le habían puesto una capa, amado. Aquella capa era representada por aquellos líderes, aquella capa representaba la dinastía. Ellos burlándose porque ellos llamaron a Jesús el rey de los judíos. Entonces, para hacer una burla de Jesús, le habían puesto aquella capa. Óigame, amado, entonces tenían a Jesús de un lado a otro, de un lado a otro. Gloria al Señor. Mas aquellos que gritaban en un momento dado, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hoy podemos estar dando alabanza, pero mañana podemos estar dando lamentaciones. Óigame, amado, en un momento dado, aquel Jesús que ahora estaba siendo crucificado, habían palabras, oh, aleluya, de alabanza, hosana, hosana, hosana. Óigame, amado, le extendían rama, oh, le extendían, mire, alabanza. Ahora este mismo grupo que primero alababan, ahora estaban ungiándole, ahora decía, mira, crucifícalo, crucifícalo. Por eso nosotros tenemos que estar diciéndote en esta hora, ¿en dónde tú estás? ¿En la derrota o en la victoria? ¿O quién tú eres en esta ahora realmente? Si de los que alaban o los que llaman, crucifícale. Gloria, ¿con qué? Con nuestras actitudes. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Mira, amado, la cruz tipifica perdón. La cruz tipifica salvación, tipifica nuevas oportunidades, en fin, victoria. El único que pensó que hubo derrota en la cruz, como decía el hermano al principio, era Satanás. Si Satanás hubiera sabido que con la muerte de Jesús hubiera sellado su derrota, lo hubiera dejado vivir hasta el día de hoy. ¡Ah! No lo hubiera dejado morir en la cruz. Hubiera dejado que muriera Barrabás y no él. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de vida, de esperanza y salvación. En cierto momento dado, su primo Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de que Jesús viniera a la tierra, había que hacer un sacrificio de cordero, macho cabrío, y para los pobres palomino, para el perdón de los pecados. Pero esos actos no podían quitar la marca del pecado. Por eso ellos tenían que ir a un lugar que registra una de las parábolas, donde estaba Lázaro el mendigo y el rico. Santo. Decía que una gran encima los separaba, pero estaban ambos en el Seol. Uno en un lado de tormentos y el otro en un lado de paz. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús viene, Juan dice, este es el Cordero que no tapa el pecado, sino que lo quita. Oye, un solo sacrificio fue insuficiente, como dice el Hebreo. Cuando Jesús está en la cruz y están estos dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, uno de ellos arrepentido le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y Jesús dijo estas palabras, hoy, como dirían los mexicanos, ahorita, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que murió en la cruz no fue cualquier cosa. El que entregó la vida en la cruz no fue cualquier cosa. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Todavía Jesús no había venido al panorama y ya Job hablaba de su Redentor. Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé por qué hay creyentes que viven como en derrota, cuando Jesús en la cruz lo que vino a dar fue la victoria, fue a darle la estocada al pecado y a Satanás. Yo sé que cuando llega la Semana Santa, todo el mundo a buscar su crucifijo y a desempolvar, ¿verdad?, lo que tiene allí, su imagen, pero déjeme decirle algo. El Cristo que yo quiero ver fue el que vio Esteban, que aunque lo estaban martirizando, lo estaban apedreando, pero su rostro resplandecía como el de un ángel. Y dice que los cielos se abrieron y él vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. La cruz me habla a mí de victoria. El que sigue a la cruz sigue en victoria. Jesús dijo, si estas cosas las hacen en el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? ¿Qué no van a hacer contigo? Un hombre llamado Policarpio, para los tiempos del apóstol Juan, en la iglesia de Esmirna, amargura, donde hubo una persecución tan grande que se cree que más de 10.000 personas fueron muertas en un corto de periodo tan corto. Dice que en esa zona estaba este hombre llamado Policarpio. Y le decían a Policarpio, si tú no niegas la fe, si tú no niegas a Jesucristo, vas a morir en la hoguera. Y este hombre de 86 años, aleluya, comenzó a meditar. Amado, es que la vida del Evangelio es de tomar decisiones. Comenzó a meditar en la cruz. Y decía, es que él en 86 años me ha sido fiel, me ha sido bueno, ¿cómo he de negarlo ahora? Prefirió ser quemado en la hoguera antes de negar a aquel que murió en la cruz, porque entendía que la muerte en Cristo es ganancia, no es pérdida. No sé cómo hay hermanos amados que vivimos lamentándonos como si no tuviéramos fe. Había algunos que se alimentaban y decían, pero los que se murieron, ¿qué pasó de ellos? Ustedes no son como los que no tienen esperanza. Porque los que durmieron primero, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oye, amado, cuando hablamos de la cruz, hablamos de esperanza. Mira, amado, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, entonces era para que estuviéramos llorando y lamentándonos y estuviéramos aquí de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero el Cristo morir en la cruz, no, ay, mi alma va. La victoria más grande la hizo en ese lugar, mi alma. Usted puede estar confiado que aunque pierda la vida en esta tierra, cuando abra sus ojos, estará en las mansiones celestes, en la presencia de aquel que le dijo que si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Santo. Fíjate, Glenn, gloria al Señor, tú estás hablando de un varón y me viene a la mente, ¿sabes algo, gloria al Señor? Que para ese tiempo, gloria al Señor, que la iglesia era oprimida, gloria al Señor, era una pasión morir por Cristo. Mi alma adora al Señor. O sea que el cristiano sabía que se arriesgaba a la muerte y decía, no, yo como amo a Dios, de que me pase algo, me acontezca algo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Eli. ¿A cuántas personas tú has visto que porque el pastor no lo saludó en el culto, dejaron a Cristo? ¿Cuántas personas, porque dijeron algo de él, un comentario, dejaron a Cristo? ¿Cuántas personas, porque el hermano pasó por el lado de él en el carro, no le dio pon? ¿Cuántas personas? Mira, amado, usted se va a la ventana 1040, donde hay una persecución extrema contra cualquiera que profesa a Cristo, y esas personas se convierten en hoy, y ya hoy están dispuestos a morir por la fe. Y aquí llevamos años del evangelio, y porque nos miraron mal. Glenn, cuando hablamos de la persecución, yo voy a los tiempos de Antíoco Casidoro. Entonces vemos acá cómo la persecución estaba contra el pueblo judío, y como ellos no querían entrar en la idolatría, ¿sabe qué? Que ellos comenzaron a salir de las tierras y a refugiarse en las montañas, en cuevas. Cuando supo este rey que esta gente habían salido de la ciudad y se habían escondido en las cuevas, de ahí es que viene el movimiento de los catacumbas. ¿Sabe qué? Que cuando ellos dijeron, porque ellos, tú sabes que lo que pasaba ahí, que ellos querían que el sábado fuera abrogado. Ellos querían romper con las costumbres de que ellos guardaban el sábado para adorar al Señor. Entonces ellos dijeron, pues mira, no, ahora no se va a adorar más el sábado. Ahora vamos a la idolatría. Pues estos hombres con toda su familia se meten en las cuevas. Entonces cuando le llevan la noticia a Antíoco, pues ¿sabe qué? Pues ahora vamos para allá. Y ellos dijeron, pues ¿sabe qué? Que no nos vamos a salir de las cuevas, no vamos a salir de nuestras costumbres, no vamos a salir de nuestra fe, no vamos a salir de lo que nos enseñaron, vamos a morir por la causa. Y si tenemos que morir en estos principios, vamos a morir. Ahora pregunto yo, ¿cuántos de los que estamos escuchando este mensaje, cuántos de nosotros, los que estamos aquí, estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Santo. Amén. Eso es que era una pasión. Gloria al Señor. Es la misma pasión que sentía Cristo que decía, no, yo voy a morir por ello. Yo lo amo. Ay, gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero la mentalidad desde esta hora, gloria al Señor, que Dios está hablando a tu vida, gloria al Señor, y te está mostrando la vida de Cristo, lo que Cristo aconteció, gloria al Señor, lo que Cristo pasó, solamente, gloria al Señor, por amor, alabado sea el nombre del Señor, solamente porque te amaba, porque el amor que tiene Dios por ti es totalmente diferente al que puede sentir cualquier ser humano aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es un amor ágape, es un amor puro, gloria al Señor, un amor que cuando todo el mundo te abandona, ahí sigue estando Dios. Cuando todo el mundo se va de tu lado, ahí sigue estando Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero Él pagó un precio. Él dijo, yo voy a morir por ello. Eso lo puedes ver desde el principio. Puedes ver cómo Jesús, gloria al Señor, luchó, oye, cuando fue tentado. Gloria al que vive. Y sabes algo, y venía yo meditando, gloria al Señor, de cuando Jesús fue tentado, alabado sea el nombre del Señor, y vamos a Lucas, al libro de Lucas capítulo 4, y leemos el versículo 1, y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. O sea, que era necesario. O sea, gloria al Señor, que sabes una cosa, cuando a ti te está aconteciendo algo en tu vida, gloria al Señor, aleluya, es porque algo grande va a acontecer. ¿Sabes algo, Glenn, que me impacta? Que Jesús fue, ¿sabes?, llevado por el Espíritu al desierto. Cuando hablamos de desierto. Que si no hay desierto, no hay victoria. ¡Santo! Ese es el punto, que tiene que venir el desierto a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Mira qué cosa más grande, gloria al Señor, que cuando vamos al capítulo 4 y leemos el versículo 14, escucha esto, y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Ay, yo siento a Dios. Oye, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, era necesario que aconteciera, era necesario, gloria al Señor, aleluya, que Jesús pasara por el desierto, que Jesús, gloria al Señor, acontecieran todas esas cosas, porque lo más impresionante que es que subió lleno del Espíritu. Gloria. Pero cuando bajó, gloria al Señor, y de ahí volvió en el poder. O sea, subió lleno, y cuando bajó en el poder. Quiere decir que cuando acontece algo a mi vida, gloria al Señor, y yo estoy firme, yo estoy caminando, gloria al Señor, y yo digo, no, yo estoy agarrado del manto de Jehová, alabado sea el nombre de Cristo, y soy llevado al desierto, soy probado, gloria al Señor, a ver si verdaderamente lo que estoy predicando en esta hora, que estamos predicando aquí juntamente con los hermanos, que estamos hablando de Jesús, de lo que Jesús aconteció, cuando me venga la prueba, cuando llegue el momento, gloria al Señor, de pasar por el desierto. ¿Qué voy a hacer, Glenn? ¿Voy a echar a correr? Gloria, oh, mi alma te adora. Ay, Dios. Ay, es necesario que yo me mantenga firme, parado, firme sobre la roca. ¿Sabes para qué? Para después, gloria al Señor, estar en el poder. Mira, mira, es que la gente tiene miedo. Yo entiendo. Es que yo comprendo. Mira, hermano, es que yo comprendo. Yo comprendo. Es que el desierto, mucha gente no le gusta el desierto porque no es fácil. Es que el desierto, mira, escucha esto. El sol te mata. El frío te mata. En el sol hay serpientes, alacranes, escorpiones, arañas. En el desierto todo lo que hay es peligroso. Nadie quiere estar ahí. 40 años se fue Moisés a un desierto. Para aprender allí, para que Dios lo llamara desde la salsa, para que sacara un pueblo rebelde y contradictor. Mira, amado, la gente no quiere. ¡Ay, hay que el desierto! ¡Ay, qué fuerte! Mira, amado, en el desierto, aunque el agua falta, el Dios que te mete, te abre estanque en medio de ello. Gloria al que vive. Ay. Amén. Sí, vamos a saludar a los hermanos porque ya se nos está acabando el tiempo. Jessica se está gozando con la presentación. Dios te bendiga, Jessica. Estos hermanos están encendidos, amado, y no me dejan saludar a la audiencia. Gloria al Señor. Dios te bendiga, José Manuel. Te amamos. Gloria al Señor. Gracias por estar sintonizándonos. Eni Figueroa, oración por un nuevo empleo. Y Noemí, oración para que Dios le ayude mañana a un estudio. Robert pide la oración por su matrimonio. Cuando los hermanos hablan de desierto, Glenn, déjame decirte que el desierto forja líderes. Gloria al Señor. En el desierto se forjan los caracteres. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de desierto, para ir ya, ¿verdad?, concluyendo, gloria al Señor, nos vamos, gloria al Señor, en esta escena donde habían dos caminantes, gloria al Señor, que habían presenciado la crucifixión de Jesús. Ahora ellos, oiga, mi amado, abatido por el dolor, la angustia, cegado, amado, porque el llegar al Calvario y dejarlo todo ahí, amado, implica dolor. Gloria al Señor, porque cuando tú no eres testimonio del poder del Señor, te va a crear a ti una insuficiencia. Gloria al Señor, oiga, mi amado, como que no eres capaz de creer el sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso en esta tarde hay que remontarnos a la cruz del Calvario y presenciar que en aquel momento también hubo una resurrección. De camino a Emaús vemos dos personas, óigame amado, posiblemente como está usted, como estuvo o como estuve yo, gloria al Señor, o los hermanos velados por la angustia, el sufrimiento. Y qué bueno es que en el desierto también Jesús está con nosotros. Qué bueno es que mientras nosotros estábamos turbados en nuestro caminar, amado, Jesús llegó al momento oportuno. Jesús llegó en el momento, gloria al Señor. En esta tarde te estamos diciendo que Jesús llegó al momento de tu vida. ¿Para qué? Para que tú creas en las promesas. Ellos decían, nosotros pensábamos, nuestra esperanza era que Él era el libertador. Esperaban un libertador político, pero déjame decirte que fue mucho más. Es nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Por eso en esta tarde, gloria al Señor. Oiga, mi amado, esto es fuerte. Gloria al Señor. Esto como que nosotros tres damos para vigilia. Gloria al que vive. Porque mire, estos hermanos tienen palabra, gloria al Señor, y qué bueno es cuando Dios le da la revelación, porque acá nosotros estamos siendo, oiga, mi amado, instruidos por esta palabra está siendo revelada en nuestras vidas, amado, y es momento de tú declarar victoria. El diablo te cree que tú estás en derrota, gloria al Señor, pero mira, es padre de mentira. Oh, porque allí en la cruz del Calvario fue consumada. Oh, gloria al Señor. Él le decía, mira, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué será con el que está seco, con el que está en pecado? Mire, por eso Dios te está diciendo que venga de las tinieblas a su luz admirable. Y esta hora es hora de reconciliación, esta hora es hora de intimidad, esta hora es para que te acerque más al Maestro, para que escudriñe esta palabra, que no todo está perdido. Hay esperanza en Jesús. No todo está perdido. Mira, amado, la cruz, ¿victoria o derrota? Victoria. Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo. ¿Victoria o derrota? Mira, amado, yo puedo hablar de Glenn Simon. Glenn Simon, de su niñez, desde los 8 años, de los 9 años, en hogares de juveniles hasta los 12 años. Vicio de droga de 12 años hasta los 22 años. Baleado, preso. Una voz que me decía, quítate la vida porque tú no sirves, tu familia no te quiere. La gente te tiene miedo, brinca. Declarando derrota, sí, para tu vida. Brinca de acá arriba, y si Diana está sintonizada, puede dar fe de eso. Porque fue en la casa de ella que me iba a tirar de su casa, desde un piso 13. Piso 13. Mira, amado. Pero si hoy Glenn Simmons, después de tantos años en los vicios de droga, de tanto overdose, tiroteo, viendo las balas como me zumbaban por los oídos y los boquetas frente de mí. Poderoso. Estar aquí hoy, puedo decir que la cruz me habla a mí de victoria. Denny, no hay otra cosa, Denny. Denny, no hay otra cosa. Es comunidad que está aquí escuchando. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es victoria. Gloria. Amigos que nos están viendo por las redes, lo que Jesús hace es victoria. Mira, amado, no importa las pérdidas que he tenido, he perdido 3 hijos. Oye, he perdido la casa, perdí el carro, y con todo eso hablo de victoria, porque mi Dios es dulce, mi Dios es bueno. No, mi circunstancia no puede cambiar mi realidad. Mi circunstancia no me puede decir a mí que la cruz es derrota. La cruz para mí es victoria. Amén. Aunque todo lo que tenga me lo quiten, pero hay algo que no me podrán quitar. El gozo de la salvación, no hay quien me lo quite, porque eso me lo dio. Esa garantía Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Gloria al que vive. Dorita pide oración por Brian. Dorita, esta palabra es para vosotros. Gloria al Señor. Para cada uno de los que estamos allí. Mira, allí están nuestras promesas. Allí fueron consumadas. Y qué lindo es que podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo que esté pasando, sea salud, sea lo que sea. Mira, hay esperanza. Gloria al Señor. Vamos a estar orando por Dorita, a los hermanos. Gloria al Señor. Amén. Aida Guerrero. Herrera, oración por dolor de migraña, vamos a estar declarando salud. Óigame, amado, porque Isaías lo habla. Gloria al Señor, amado, que por su llaga somos sanados. Amén, gloria al Señor. Vamos a darle velar las gracias, gloria al Señor, a todos ustedes que nos están sintonizando. Gloria al Señor, ya nos queda poco. Gloria al Señor, queremos orar, amén, que nadie se turbe, que usted crea en el Señor. No todo está perdido, amado, que aunque tengamos prueba, aunque tengamos lucha, aunque estemos enfermos, amados, allí hay una victoria. Gloria al Señor, ahí hay una huella. Gloria al Señor, que en aquel monte Gólgota, llamado la calavera, el Calvario, gloria al Señor, en aquel monte, un monte fuera de la ciudad, déjame decirte que el problema te puede sacar fuera, pero qué bueno es que aunque estés afuera, allí va a haber una luz de esperanza, allí va a haber una luz que resplandezca. Gloria al Señor, y te diga en esta hora, levántate y resplandece. Amén, que no todo está perdido. Gloria al Señor, a Jesús lo sacaron afuera de la ciudad, amado, ¿para qué? Para que no se contaminase, amado, aquellas escenas que iban a estar, aquellas fiestas. Gloria al Señor, para que aquella sangre no dañara aquel lugar y fuera un lugar separado, a un lugar donde podían festejar, amén, las Pascuas. Pero qué bueno es, gloria al Señor, que allí también resplandeció entre medio de tanta tiniebla que estaba arropando la tierra. Allí había una luz de esperanza brillando sobre la imagen de Jesucristo. Óigame, amado, esa misma imagen es la que está alumbrando hoy día tu vida, a tu familia. Gloria al Señor. Luis Raúl, qué clase de combo. Amén. Tanto, amén. Y esto va a seguir. Bendiga, porque hay tema. Amén. Esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y cuando Dios me diga, ahora trae otras personas, lo van a traer. Mientras ellos puedan, amado, yo los voy a seguir trayendo. Porque quiero ser, óigame, amado, obediente a la voz del Señor. Aquí es Dios lo que diga el Espíritu Santo, eso se hará. Amén. Y así que mientras también ellos puedan, aquí van a estar con nosotros. También oración por Yasmín Sepúlveda, ¿verdad? Por ella y por sus niños, ¿verdad? Para cobertura, fortaleza. Estamos en las 6:52, todavía tenemos unos par de segundos ahí. Déjale saber al pueblo, ¿verdad?, que estamos en la iglesia de Eresbo, que me quema. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, estamos gozando. Reciban saludos, como decimos al principio, de nuestro amado pastor Luis del Valle y de nuestra pastora Ailén Herrera. Ahí estamos, ahí. La avenida de Diego. La avenida de Diego, y Caparra. Eso es la avenida de Diego, 774. 774, estamos gozándonos allí, trayendo palabras de vida. No hay tiempo para lamentarnos, no hay tiempo para señalar. Aquí estamos restaurando vida, levantando vida. Amado, si eres, si ya te han señalado, te han lastimado, te han lacerado, ahí hay un refugio, un lugar que donde venimos a restaurar vida. Es un hospital, amado. Vino a ser restaurado, amado. Yo llegué ahí con un matrimonio roto. Aleluya. Y hoy por hoy Dios ha hecho una cosa terrible, una cosa maravillosa, amado. Estamos creciendo, estamos viendo la gloria de Dios. Así que, amado, ¿quieres gozarte? Ve a nuestra iglesia, amado, para que te goces con nosotros. Pero seguimos hablando que la cruz es victoria. Amén, gloria al Señor. La cruz es victoria. Amén, Glenn. También le quiero dejar saber a los hermanos que nos escuchan, a los amigos, que también nuestra iglesia tiene una página cibernética que usted puede accesar a través de www.elfuegoquemequema.com. Todos los mediodías, de lunes a viernes, de 12 a 1, está nuestro pastor ministrando una palabra, óigame amado, profética, una palabra de avivamiento, una palabra, óigame amado, que nos rompe y nos hace nuevos. Así que usted puede accesar a la página 24/7, hay música, hay predicación, hay video, usted se puede gozar en esa página. También está los viernes nuestra pastora en el programa Mujeres Transformadas por Dios, en www.elfuegoquemequema.com. De lunes a viernes, nuestro pastor a las 12 a 1, los viernes a las 7 de la noche, y a las 8 nuestro hermano evangelista Joel Andino con una palabra poderosa. Así que Denny, te pedimos que tú seas el portavoz de la oración. Amén. Igual que Glenn, gloria al Señor, que esté ahí orando, amén, por esta persona. Y a usted le decimos que nos siga sintonizando cada miércoles a las 6 de la tarde. Y si usted tiene un amigo o un familiar y puede accesar a esta página como Llama de Fuego a tu Vida, también saludamos a los hermanos que nos están enlazando en la página www.unsolocuerpo.com con nuestro hermano Denis Vélez. Así que para próximo miércoles, levántate y resplandece. Dios le bendiga. Le vamos a pedirle a esa audiencia que juntamente con nosotros, gloria al Señor, nos acompañe. Vamos a orar por estas peticiones, ¿sabes? Porque sabemos que hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, Señor. Amantísimo Padre bueno, Padre amado, Dios de infinita misericordia, Señor. Estamos ante tu presencia, Padre amado, en esta hora, dándote toda la gloria, toda la honra, porque es tuya, porque a ti te pertenece, Señor. Porque verdaderamente tú has hablado a la vida, Señor, has hablado a los corazones. En esta hora, Padre amado, Señor, te presentamos, Señor, estas peticiones, Padre celestial, pidiéndote, clamando, Padre amado, para que tú te muevas, para que tú las contestes, Señor. El que necesita nueva fuerza, da tu nueva fuerza, Señor. El que necesita sanidad, Padre amado, sé tú sanando. El que vaya a gloria al Señor, a ser intervenido quirúrgicamente, Señor, pon tu mano, Padre amado, Señor. Sé tú, Señor, operando, sé tú trasplantando órganos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. El que necesite cobertura, Señor, cúbrelo, guárdalo, Padre amado, Señor. Mira toda esta gente, Padre amado, Señor, esta audiencia de un solo cuerpo, esta audiencia de como llama de fuego, Señor, que han estado escuchando tu palabra, cúbrelo, guárdalo, derrama el caudal de bendiciones sobre ellos de una manera especial y poderosa, Señor. Cúbre su familia, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Sigue bendiciendo a mi hermana, sigue bendiciendo a mi hermano, Padre amado. Sigue utilizándolos con poder y gloria para tu gloria y tu honra, Padre amado, Señor, porque son instrumentos de honra, Padre celestial. Bendice a su familia, Señor. Guarda a sus hijos, Padre amado. Guarda a su esposa, a su esposo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hasta el próximo miércoles, y gracias a los hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga.